zona de perreo intenso. Fashion B. Estás sintonizando Tiesto Ricky, la música de hoy. DJ Shue. Estudio Ethan Record. DJ Shue.